amiga Rosa, que por un ratito ya la vio llegó. Y dio un beso en el talledo, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Yo no pude suponerme lo que sucedió, era un jueguito entre tú y yo. Inocentes amiguitos jugando al amor, entre sus redes nos atrapó. Cariñito azucarado, pasaste a bombón, amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera. Ay, iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró. Se trepó por un ratito y el avión llegó. Amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera. Ay, iba a llegar. Comenzó por un dedo.